dime en qué topamos, ma, que te quiero ver, que ando cerca tuyo, ya acabo de beber. Dime en qué topamos, ma, que te quiero ver, que ando cerca tuyo, ya acabo de beber. Jairoé, dime si nos comemos, cómo lo hacemos, concretemos si los dos queremos. Tú te mueres por hacerme tuyo, yo por hacerte mía, hace rato nos conocemos. Quiero comerte toda, toda, nada más, los dos en mi cama, me quemo árabe con fumar, nena. Es que yo te digo, ninguno que compita conmigo, nena, sígueme que yo te sigo. Canciones del marciano que yo a ti te dedico, y me puse la night pa' flightear en la calle contigo. Dime que topamos, más que te quiero ver, que ando cerca tuyo, más acabo de beber. Dime que topamos, más que te quiero ver, que ando cerca tuyo, ya te voy a recoger y meterte. Da la verde pa' verte, pa' probar suerte. Tengo que comerte en cualquier momento, llega mi muerte, vente. Qué rico se siente, me desea tu mirada, no miente. Lo menea lentamente, me habla pena, te caliente. Se me pone coqueta, le tengo tu sí conqueta. Flotado quiere que le meta, me gusta y porque también te gusta la glopeta. Puede que sea dieta, pero solo quiero perrear contigo en la discoteca. Conmigo pesca, rebota los techos. Dime en qué topamos, ma, que te quiero ver, que ando cerca tuyo, ma, acabo de beber. Dime en qué topamos, ma, que te quiero ver, que ando cerca tuyo, ya te voy a recoger. Ey, ey, brr, Barciané, que Jairoé, Jairoé, da, da. Haciendo dinero con el doner.